Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un día de más de actividades en la sala estudio. Hoy, 15 de junio, junto a mis compañeros. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Contento, además, que tenemos una visita agradable. Nadia, que era estudiante de la ARSIS, ahora nos contaba que está haciendo su tesis, ¿cierto? Así que, bienvenida, Nadia. Y comentar que esta semana fue una semana bien agitada en cuanto a lo político, ya que se dieron unos debates entre los candidatos de la denominada nueva mayoría, que son los de la Concertación, y también un debate entre los dos candidatos de derecha, los dos candidatos presidenciales de derecha, Andrés Alamán y Pablo Longueira. Así que comentábamos que fueron como muy planos, que no tienen grandes diferencias, que ellos están demostrando que la derecha en estos momentos está como bien unida y como que ya no están los fantasmas del pasado, de las peleas y los escándalos que tuvieron cuando bajaron a Gordon. Así que esta semana fue agitada. Espero que, no sé, Lois podrá comentar algo. Lo que yo creo que esta muralla que hace Longueira con Alamán, ni siquiera la traería yo a colador, porque me fijé y me quedé muy contento cuando venía en la N, que Longueira decía solo un país con participación, algo así, y el resto estaba cortado. Te dije yo, ¿cómo lo habrán hecho los cabros si andan los pacos cuidando? Entonces yo a Longueira y a Alamán ni siquiera los nombraría aquí en la radio. Juanito, va a acotar lo del Loy y lo tuyo. Pasa lo siguiente, que como dicen, la alianza no está, nunca va a estar unida. Yo creo que la Concertación por la Democracia va a salir de nuevo, o la izquierda centro izquierda, porque la división que hizo Longueira con Loren Gordon se llevó a los independientes, que arrastraban Loren Gordon como que fue independiente y no fue ni la RN ni la UDI, y ningún partido participó en el gobierno de Menoche. Fue un aparecido, ¿no? Un ingeniero, no sé, ingeniero civil, no sé qué sería, pero realmente eso catapultó y Alamán siempre va a tener, sobre todo que en la Municipalidad de Viña hay una alcaldesa de la UDI, Enero Castro de la UDI, pero los senadores son Chaguán y Joaquín Godoy, son de RN. Entonces siempre va a haber una pugna y yo creo que más que pueda salir la gente izquierda nuevamente al poder, porque va a haber una confrontación ahí en la Alianza por Chile, porque ni la UDI ni RN son como el perro y el gato. A veces están de buenas, a veces están de malas. Pero siempre hay catálogo. Roberto, y bueno, a todos en general, y hemos comentado durante la semana que ningún candidato se ha manifestado con respecto al tema de la salud mental, que es lo que a nosotros nos compete. O sea, siempre cuando hablan del tocan el tema de la salud, lo tocan en general, digamos, de la salud en general, pero no especifican, digamos, que la salud mental es como, está como aparte, digamos, del resto, porque es una cosa más específica. Y además que es como un tema que siempre lo tapan, siempre como que lo tienen aislado, así lo a nosotros siempre nos tienen como para la patada y el combo, ¿eh? Somos como el pariente pobre de la salud en Chile. Entonces esperamos que los candidatos más progresistas se manifiesten sobre el tema, sobre la salud mental. ¿Qué pasa con la salud mental en Chile? ¿Cómo están las pensiones, por ejemplo, de los pacientes que tienen pensión de invalidez? Y hay que ver varios temas. ¿Es suficiente, por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso? Porque acá se atiende a gente hasta de San Antonio. Entonces, Claro, toda la quinta región. El hospital de Putaendo, por ejemplo, recibe más a gente con más complicada, los casos judiciales y todo eso. Pero acá en Valparaíso tenemos este hospital que ya no está dando abasto para atender a tanta gente. Bueno, yo quería presentar, por ejemplo, el caso de la Mabel, que cuando llegó aquí apenas hablaba y ahora una excelente persona que se manejan súper bien. Entonces yo creo que igual hay una rehabilitación. Nadie, ¿qué opinas de todo esto? Yo me siento orgullosa de volver a la radio, de ver cómo han crecido. Realmente es un ejemplo de vida y un ejemplo para todas las personas, personas que ni siquiera se imaginan qué es lo que es estar en el hospital y que ustedes hayan podido salir adelante y formar este proyecto tan lindo. Bueno, Nadia, yo quería entrevistarte. Quiero preguntarte, ¿cómo estás y qué haces acá? ¿Por qué estás acá con nosotros? Yo volví porque la radio en el año 2009 me dejó una huella enorme en el corazón. Lo tengo hinchadísimo de amor. Me encanta. Conocí gente hermosa, hermosa, hermosa, que jamás olvidé. Y reencontrarme ahora con ellos es, pero, una satisfacción enorme. Quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia con las personas del hospital psiquiátrico? Coméntame tu experiencia personal. ¿Por qué te gusta compartir con nosotros? ¿Qué nos encuentras? ¿Qué? Las personas de acá rompen, al conocerlas, rompen totalmente el estereotipo que tiene la sociedad. Uno se da cuenta que son gente súper interesante, gente, no es el típico loco que uno se imagina, es gente totalmente normal, gente que muchas veces vale más que una persona normal, por así decirlo, entre comillas. ¿Tú opinas que las enfermedades psiquiátricas se pueden curar sin medicamento o estás en contra o a favor de los fármacos? ¿Piensas tú que uno los puede en contra? Absolutamente, pueden ser un apoyo, pero no algo totalmente rígido. Creo que las terapias alternativas son lo que falta acá en Chile implementar. Te cuento mi experiencia, que yo me leí un libro de medicina alternativa de las flores de Bach y escribí dos nombres de dos remedios para el insomnio, porque yo tengo los problemas secundarios, de los efectos secundarios, que no puedo dormir, pero estoy tomando olanzapina y con eso puedo dormir. Pero yo pensaba mezclar las dos medicinas, alternativa y tradicional, y hablar con mi médico, ¿qué le parece que tome flores de Bach para complementar así los remedios? ¿Tú consideras que es bueno? Absolutamente. ¿La medicina alternativa? Absolutamente. Tengo muy buena experiencia con medicina alternativa. Tengo un hijo chico que ahora lo estoy curando con pura medicina alternativa. ¿Qué medicina está tu hijo? ¿Qué le está tratando? Con flores de Bach y con polen. Eso. Explícame eso del polen, porque no. El no polen es como la, por así decirlo, la miel, pero tal el lo que comen las abejitas de las plantas, de las flores. No, eso sabía, pero viene en líquido, viene como. No, viene en gránulo. Ah, tal cual, el polen tal cual. Sin ni un químico, nada. Y eso se les da a todos, todo el mundo puede tomar. Y eso fomenta las defensas, pero al 1000%. También quería preguntarte, ¿cuál es tu experiencia como estudiante de psicología? Mi experiencia. ¿Cómo te ha ido en esa parte? ¿Tu visión del mundo? ¿Cómo te expresas de las cosas que vives día a día? Me encanta la psicología. Me encanta, sí. Creo que tomé el camino totalmente indicado. Trato de hacer mi trabajo con la mayor pasión posible, para tratar de ayudar a las personas que necesitan. ¿Y cuántos años llevas estudiando psicología? Llevo harto tiempo, ya debería estar titulada, pero por cosas de la vida me atrasé un poquito. Qué interesante, muchas gracias, Nadia. Gracias por contarnos tu experiencia. Bueno, amigos, ahora nos vamos a un corte musical. El parejero, el patrón, anda suelto en el corral, Le está brillando el pelaje y es de tanto comer maíz. Y yo que soy que lo cuido, ando medio fraquerón. La cama donde me acuesto es puro cuero escapón. Vaya con la diferencia entre el parejero y yo. Me gana bien la carrera, la puya que lo dio. Tiene las crines peinadas, los cuatro vasos de raus, y yo ando sin alpargatas con los talones rajaus. En el establo el caballo tiene muy buena ración, y en mi plato de la cocina anda de fiesta un ratón. Vaya con la diferencia entre el parejero y yo, me gana bien la carrera la pucha que lo tiró. El frío no le hace mella con su capa de lanar, y yo ando sin alpargatas, no hago más que tiritar. Pero el patrón no comprende verme en esta situación, porque nació en cuna de oro y él no suda mi sudor. Vaya con la diferencia entre el parejero y yo, me gana bien la carrera la pucha que lo dio. Cuando tiene carrera, va y viene en locomoción, y yo en mis domingos libres voy al pueblo a patacón. Esta polquita paisano la saqué de una verdad, peón de campo no es caballo ni caballo autoridad. Vaya con la diferencia entre el parejero y yo, me dejó en el partidero la puta que lo parió. Bueno, amigos, ahora los dejo junto a Lois, que nos trae un tema de conversación. Adelante, Lois. El indigente número uno de esta bonita, preciosa, encantadora radio nupcial con la cual me casé el año 2007, vengo a aclarar lo siguiente, y espero que lo tomen a buen para que me suba los bonos. Resulta que aproximadamente hace 2 semanas atrás me di cuenta por un hecho fortuito de mi pareja Jimena Errázuri Goicolea, que yo estoy emparentado con los Cauciño, ni más ni menos, porque hay una familia Opaso Cauciño, y yo averigüé, pero tengo que ir al internet. Lo que le quería decir es que aparentemente, como mi abuelo era muy poderoso, eran 2 familias poderosas en esos años, intruyó una dama Cauciño en su pieza, en su cama, en su porquería de gato, y le dijeron, no lo tocamos, pero por lo menos den el apellido. Mi abuelo dio el apellido y siguió él, porque mi abuelita siempre hablaba de los Cauciño. Cuando mi abuelo decía, vamos a ver el parque Cauciño, se le hinchaba el ojo. Después me llevaba al Museo Walpen, en su buick del año 60, del año traído a Estados Unidos, llantas blancas, color verde y todo. Así que para terminar, quiero decirle una vez más y por última vez que perdí 40 millones de dólares cuando él murió. Muchas gracias. En propiedades. Concepción Santiago Talcahuano. Bueno, está igual que el otro que se le murió a la mujer y le dejó 200 millones de dólares. Sí. Es más, no. Bueno, la recibe, a lo mejor la recibe 300, 500 millones. Pero... Rodrigo, el Calim no va a recibir 200 millones, va a recibir el 7% de la plata que le dejó de herencia a la señora. Pero está peleando para que le den la plata porque dice que ha tenido problemas, está con un abogado y todo el cuento. Y bueno, ¿tú le creí? Bueno, yo creo que soy la única persona que le cree en el mundo. Yo le creo a Calín con eso que me dijo, efectivamente, yo la asesiné. Yo la maté, ahora me caso con la Mabel, la voy a ver seguido a tomar un té, y me encontré el otro día con tu pololo, que entró nuevamente al hospital, tengo entendido, porque lo vi con su chaqueta de cuero y por dentro de piel de oveja, que estaba tirado en los tres asientos del policlínico, y lo miro y me mira y no me reconoció, tenía los ojos como huevos fritos y me acordé de ti. Así que él debe estar internado, se vino solo a internar. No, no sé qué le hiciste, Mabel. Te cuento lo que pasó, que él vino a sacarse sangre porque está tomando cloxapina. Y le da mucho sueño porque cuando viene a sacarse sangre se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Porque él vive en Glorias Naval y se queda a dormir hasta que lo atiendan. Pero está bien, no está descompensado. Oye, pero Mabel, ¿le funciona el cochayuyo? No mucho. No mucho. Yeah. Bueno, a este hombre le funciona, ¿no? ¿Te funciona, no? A mí me funciona con una sola persona y no lo voy a nombrar porque ya la nombré. Tampoco voy a decir su edad porque no lo he dicho. Pero el resto de las chiquillas jóvenes me considero antipotente. Oye, Lois, ¿qué te hizo pensar que mi pololo estaba enfermo porque lo viste durmiendo? Si no, lo vi tirado. Siempre se quería dormir ahí cuando antes. No sabía, no es pololo mío. No, pues yo te digo porque yo he venido a veces y me lo he encontrado acá. Ya, anda a buscarlo porque debe estar tirado por ahí. Anda al tiro. Llama a la ambulancia. Pero es que le llévalo a la posta, colócale una inyección. Lo que pasa es que está de tomando, amor. Está tomando 5 cloxamina. No es sexo, de amor. A mí tampoco me funciona el cochayuyo, pero con una sola persona sí, pero no lo voy a decir con quién. Oye, pero ¿para qué le da ahí? ¿Ayuda para el cochayuyo o si, no sé, si no le funciona? Don Alberto, usted... Lois. ¿A este le funciona, no? Lois, no, yo tengo que tomar un... Tendría que tomar un vodka. ¿Qué opinas de la Jimenita de Razur y Goicolea? Estoy de acuerdo y suerte con las mujeres, porque... Gracias. ¿Te acordás de la Belén o no? No. ¿La Belén? No. ¿La del Arsi? Cuando yo la saludé y te saludé, no, y he llegado primero. No y me gusta acordarme. Ella me ofreció un sabor de kiwi, naranja, un jugo en el kiosco, en la cafeta. Y tú te, ¿qué opinas de la Jimenita, la Jimena? Estoy de compañero de pieza al lado de la, no, Jimena. Wey. Sí. Sí. Estoy sacando pica, te estoy sacando pica. Sí, pero yo vivo. ¿Para pasear? Pues, ¿ah? ¿Quitarle la radio? No, si nos entretenemos ahí un ratito. Entonces yo creo que lo que pasa en el amor es muy grande. El amor es más fuerte como dijo el Papa. Entonces yo creo que todos tenemos unas relaciones y eso es natural. Una vez el dispositivo técnico me dijo, le preguntaba a la Norma. La señora Norma me dijo, Roberto, ¿tenés pareja? Sí, tengo una amiga en Casa Club y en la radio, pero no somos pareja. ¿Pero se han acostado? No, oye, no me ha acostado, yo no estoy ni ahí. La Jimenita no es... quiero meter con una guagua. La Jimenita es de piel, flor de piel a piel, ¿cachai? Así, instinto de piel. Claro. Tú te acercas a ella y encontré otro cuento que no lo encontré en todas partes. Como pedían mucho que se supo ella que... es, si no me era sobrina nieta del cardenal Errázuri y tiene parentesco directo con el presidente Errázuri en el año 1800 y tanto. ¿Por qué te quedaste callado? Oye, Eloy, quería decirte algo, que te ves sumamente guapo con ese corte de pelo. Sí, muchas gracias. Te quitaste como 15 años de encima, te sí, ves sí, parezco de cuánto. Me dijeron que ahora soy... Este es mi artista, dijo la Jimena cuando me vio. Pero te ves muy bien. Gracias. Luz. ¿Te parecía Nerón? Claro. No, sí. Me dijeron que me parece que voy a quemar Roma. Y también a Calígula. ¿Te parece al poeta Pablo de Roca? Sí, tengo mucho de Roca porque dejé de ser contestatario cuando le logré poner amor a mi vida. Pero antes fui muy contestatario. Yo publiqué dos libros. Uno es libro de cuentos de más de 200 hojas, 200 cuentos, y un libro, un cuadernillo literario largo, sí, que se llamó Presencia de un histérico. Esto lo publiqué en la librería Estudio el año 1986, 2 años después que fuera torturado. Sabes que después de la muerte de Roca, yo me acuerdo que el escritor Jaime Valdivieso escribió un artículo en la revista Atenea que sacaba la Universidad de Concepción. Decía él que de Roca iba a ser desenterrado en un futuro. Y a ser desenterrado por la juventud. Y justamente eso es lo que está pasando ahora. Incluso yo te diría que la poesía joven de estos momentos tiene más influencia de Roca que de Neruda. Y que de Huidobro. Claro, esa poesía fuerte. Bueno, yo te quería comentar, Juan, de mucha energía. De que Pablo de Roca ahí es de Licantén. Donde así es, río. Nació en Licantén, él se llamaba Carlos Díaz Loyola. Sí. Loyola. Claro. Pero, a ver, el... es como haber sido un poeta que fue como ver como el lado alverso de Neruda. Nació en Licantén, a la orilla del río Mataquito. Mataquito, sí. Se le hizo un homenaje a Pablo de Roca en el Liberty, en el bar Liberty. Claro. Juanito, lo que iba a hablar con Lloyd, que iba a contarle de que él se especializó y su figura, su símbolo, partner era Van Gogh. Por eso es que pintaba Van Gogh y siempre hablaba medio rayado con Van Gogh, con Van Gogh. Y una vez Marcelo Aranda, ¿se acuerdan de ustedes? Marquén se conocía a Marcelo Aranda, el thrash metal, el death metal. Entonces me dijo que me regaló un CD de La Oreja Van Gogh cuando estaba La Mala Montero, la antigua Cibo. Entonces el pintor dijo, este por el Lloyd, famoso Lloyd, era interno, nadie lo conocía, era anónimo. Juan Casacruz, lo conocí en Breschi, compartíamos con la Mamá Perónica, con el Enrique, con el, ¿qué más está? El Rolando, que era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que está en Suiza, se lo llevó el hermano. Rolando, ¿te acuerdas, Rolando? Sí. Del Porfirio. Me acuerdo que le hice una crítica una vez a una profesora que nos hacía yoga o educación física y la hizo harina porque la profe nunca más fue. Claro, como respecto a un, ¿cómo le llaman cuando el sexo es igual? Transgénero, claro. Y para la mujer sería lesbiana y para los hombres transgénero. Entonces lo yo una vez te vi con una travesti. Te vi con una travesti. Cuando encontramos libertad, yo no te quise hacer nada. Me voy a despegar. Yo te invité a un café. No fui a la casa de mi mamá. Ahí fui contigo. Lo que pasa es que, escúchame, las diferentes veces que iba a tomar ese mismo café, no voy a verte porque le tengo miedo al barrio. No, yo me daba cuenta que tú confirmabas con la cabeza así a todos los peajes, ¿entendí tú? ¿Te sacaste una muela? Sí. ¿Cuándo? No, ¿te sacaste una muela o te pusiste la prótesis? No. Se supo toda la verdad, lo voy a andar con una travesti. Con una travesti, cacho. Y eran amantes eternos, amor eterno, como canta Juan Gabriel. ¿Luis? Y ese tema, Dios, del travestismo, me quiso la vida. Nosotros pensamos invitar a la radio a Zuliana, la concejala de Valparaíso. Mira, ese es un tema que a mí me marcó mucho mi mente porque lo veía a través de computador nada más. Lo tenía vuelto loco al Pablo Germán. La Breschi del Norte ya una vez fueron los tiras a detenerme porque no podía ver ese tipo de obscenidades delante de las demás personas, un local, ¿cómo se llama? Cibercafé, una wea así. Así que muchos años que yo dejé eso porque en realidad era una inquietud mórbida respecto a mujeres que en el fondo no eran mujeres. Yo me empapaba con el mezcla del maquillaje, todo eso. Entonces era algo barroco en lo que cayó, yo creo, la María Antonieta antes que la crucificaran con la guillotina. Así que yo me declaro no un héroe, sino que un que sale con vía de la guillotina francesa para enclaustrarse nuevamente en la vía de Goya, que fue un pintor español que me parece que tuvo que irse a morir a Francia a los 83 años. La maja desnuda, la maja vestida. Sí. Juanito, se le fue nombrada Velázquez al renacentismo español, como siguió Miró, Goya, Van Gogh y Velázquez, que pintó el enano. El enano eres tú. La menina. Ese cuadro, oye, Roberto, yo, estando en España, en 78, me invitó una neo-holandesa que tenía todo un... No, espérate, tenía todo un cuento, porque resulta que el colega de ella, que era la misma nacionalidad, tenía un Volkswagen, ¿cómo se llama? Familiar, de eso que tienen los... Eso. No interrumpo. Y resulta que cuando yo la conocí, yo estaba en la estación Retiro, y fue tanta mi... Yo tenía 20, ¿cuánto? Yo tenía 23 años, tenía una, era pura fibra, no musculoso como ahora que las presas se ven así, ¿cachai? Como con cuestión, no, era pura fibra, mejor que eso. Todo era muy igual. y resulta que la tomo del y del popó de las piernas y la traigo a mi litera que está en un segundo piso. Bueno, amigos, nos vamos a un corte musical. Allá en la rumba el yarey se formó para la gente sonera un concurso. Y al pronunciar allí el primer discurso, toda la gente del baile dijo como gritó, así gritó, a bailar la gente rumbera con mi son, la gente sonera. 3 meses corrí la tuna, febrero, marzo y abril, yo vi niña más de 1,000, pero como tú ninguna. Gente rumbera con mi son, la gente sonera. 4 puntas tiene el mar, 4 tiene la bahía, 4 tiene el pañuelito que me dio la novia mía. Guarachar, la gente rumbera con los compadres, la gente sonera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la gente rumbera. Ay, con mi son, la gente sonera. ¡Sopla! ¡Candela! ¡Arriba, civilito! ¡Pasiboné, muchacho! ¡Paputo Carvajal! ¡Bachi, bachi! Aguarachar, la gente rumbera. Ay, con mi son, la gente sonera. Vamos a bailar, la gente rumbera. Ay, con los compadres, la gente sonera. Lole, lole, la gente rumbera. De ahí me invitó ella al Museo del Prado y ahí vi los cuadros de Velázquez y las meninas, que son 3 veces esa cuestión para arriba, y otros pintores. Y me dijo, ten cuidado, me dijo, porque mi compañero es gay. Y efectivamente, en un momento en que íbamos, ella, su amigo, compañero chofer, dueño del Volkswagen, digamos, familiar, como camioneta, y a un chino, que yo no lo era, un chino, no japonés, chino. Mirá, si me miraran en menos, ¿cachai? Tome mirar en menos ella, pero igual. Nos bajamos ahí al museo y después cuando volvimos, tenía en la mitad de la plaza, como dijera yo, aquí en la Plaza Victoria, en un costado, no las persianas del vehículo, sino que la persiana de seda, así, no sé, de no sé, de que una persiana cuando quieres tapar tú, que no se vea para adentro, se movían para arriba y para abajo. Le estaba dando firme con el chino delante de todo el mundo, pero nadie cachó porque estaban con las persianas abajo, en la mitad. Eso era Europa. Me pasó lo mismo que Nietzsche, que no tenía litio, no había tomado nunca ketamina, estaba en un estado de catarsis, Juan, que yo creo que el mejor actor del mundo, como Chaplin, se hubiera dado unos conejazos al verme a mí, pues, bueno, aunque hubiera muerto 20 años antes. Y de ahí, después me quise ir a Inglaterra, no me dejaron entrar porque un argentino me llamó para el baño, dentro, ya había pasado Francia, y de ahí a Dover, y en Dover, dentro de la barcaza, yo lo cachaba y dije, ¿qué onda, man? Y me pone así, así como es la mano, las dos manos, y me tira puro, me pone aquí la guata, puro billete de franco franceses. Entonces él quería que yo le diera dólares, le cambiara dólares para él porque iba a Tel Aviv, y yo quedara con los franco franceses. Habían luminarias en todas partes, casi. Entonces pensaron que estaba haciendo un tráfico yo con él. A él casi no lo dejaron entrar. Me dijo, nunca más te voy a ir. Le dije yo, ¿qué onda, güey? Y ahí entonces la administradora o la jefe de abastecimiento de visa y todo la guapa, porque el inglés te pone la visa y después te revisa, al revés. Y me dice, ¿do you speak English? Yo, porque la caerle bien, le dije, yes. Y yo no hablaba una gota de inglés, hablaba alemán. Entonces me dice, ¿cuánto tiempo se quedará aquí? Yo le dije, me preguntó cuánta plata andaba trayendo, pero no me la revisaron. Son caballeros antes de tener a una persona, fíjate. Hasta en eso se dan el lujo. Y yo no tengo nada contra ellos. Dicen que aquí, bueno, los chilenos son los ingleses de la armada y la weá, y los prusianos son los milicos y toda esa weá. Y fíjate que en un momento dado me dice, ¿cuántos días voy a estar aquí en inglés? Yo le digo, 3 meses. Me dice, 3 meses, entonces ella me dice, 3 weeks. Y yo caché que me había dicho, me había bajado 3 meses a 3 semanas. Y en vez de reaccionar bien, como estaba enfermo, le dije, 3 weeks. No, sí. Entonces me dice, 3 weeks, 3 days. Y me dice, 3 hours. Entonces voy yo, igual que en la película que dice Stop the Train. ¿La vieron ustedes? Cuando el director de teatro de una obra que está, el tren se iba sin él, dijo, grita en Inglaterra, ahí mismo grita, Stop the Train. Yo dije, ¡Simón! Y le pego un grito que llegaron a saltar los más curagüillas que estaban ahí de los Scotland Yard, todos los cuales saltaron. Me tuvieron. Bueno, me mandaron para Francia. Y después llegué a España, menos mal que mi mamá en esos tiempos no estaba tan mal como había estado, y me mandó de vuelta el pasaje porque andaba con los pies, me había comprado unos chiporros, y los chiporros se iban con nudos, y tenía los pies llenos de sangre, no podía pisar nada, caminar. Los chilenos que estaban ahí me dijeron, échate papel de diario, y esos eran, que no eran refugiados por política, venían del ahí del río que hay en Santiago, ¿cómo se llama? Del río Mapocho, ahí vivían y se refugiaron para cambiar nivel de vida solamente, ¿sabes tú? Es verdad eso. Y me hicieron robar en un supermercado, abrieron un teléfono, sacaron 1500 pesetas. No, la vi heavy, pero igual estoy aquí. Bueno, ese fue el relato de nuestro compañero Lloyd y sus aventuras por Europa. Así que ahora lo vamos a dejar con Rodrigo. Bueno, resulta que recién fui al baño y estuve hablando con mi compañero, que no lo quiero nombrar, pero me dijo que él fumaba hachís y que lo dejaba súper contento. Que era como fumar marihuana, pero... Yo fumé hachís, se me olvidó contar el relato. Tuve, sí, dame. Un uruguayo muy simpático me dijo, oye, vos sos distinto a los chilenos de acá, tenés más cultura, che, mirá. Y era uruguayo. Y me dice, te invito a un negocio, vamos a Holanda, traemos autos robados y los vendemos en España. Casi le digo que sí, porque yo manejaba en esos años. Me tenía que tener todos los papeles al día, todos los bancos. Casi le digo que sí, pero no, nunca había hecho un delito, así que... Pero estamos hablando del consumo de la droga. Ah, entonces, en otra oportunidad, el mismo uruguayo, como le caía tan bien, y a él lo metieron de una pieza donde había puros negros, y no quiero decir más porque la mujer ya se sabe lo que le hicieron al pobre uruguayo, los negros, los africanos. Resulta que me dijo, che, y sacó un papel de chocolate, eso que lo, ¿cómo le llaman los papeles de chocolate? Lo de aluminio, lo abrió, le prendió fuego, salió y me dijo, fuma. Estuve 3 horas así, muerto, weón, muerto, con ni vomitar todo. Me esperó ahí hasta que se me pasara todo. Y después dije, nunca más hachís. O sea, no fue una buena experiencia. No, el hachís no, pasa que le tengo... No, bueno, pero bueno, lo que estábamos hablando ahí, de lo que me contaron ahí. ¿Qué cosa? De que Roberto lo había probado. No sé. No, pues sí, me estaba diciendo. ¿Ahora? ¿Sí? No, él no lo ha probado, no creo. ¿Dónde? ¡Ah, sí! Pues estuvo en Europa también. Estuvo en Suecia, lo expulsaron de Suecia, volvió encadenado por los polis de no sé qué país, lo trajeron a Santiago... Roberto, cuéntame tu experiencia. Déjalo de contar. Ven para acá. Amigos, vamos a un corte musical. Qué profunda emoción, qué callada que tú recordaste ayer. Cuando Venecia me hablaba de amor. Qué tristeza sin fin, qué callada que tú, cuando todo Venecia me recuerda a ti. Ahora debo luchar. Por mi Venecia total, qué linda Venecia, ni me faltas tú. Roberto, canta pajarito cuando te trajeron esposado en el avión en el último asiento. Vuestro nombre, valiente soldado, ya vencido de... ¡Callar! ¡Que se va a acabar! En la copia feliz del Edén, o el asilo contra la opresión, revolución. O el asilo contra la opresión, revolución. Ya, cuenta cómo te trajeron del avión, no te caes leso. No, hermano, o no te caes la lesa. Primero que nada, mi hermano ya me conocía que iba a andar la farra, pero no estaba... Levanta el micrófono. No conocía, ya nombrado, escuchado El Salvador por noticias y por vecinos, pero no sabía, tenía idea. Pero me dijo, no tomes el avión, trata de... ¿Qué el dati... de eso? No, porque yo me... ¿De Suecia? Sí, me tomé en el avión... ¿KLM? No, Lufthansa. ¿Te fuiste a Alemania? Sí, pues, ¿y después a Rusia? Hannover, ¿no? Estuve en Luxemburgo, Hannover. ¿No te quedaste allá? Malme, la sur de Suecia. Me pasó lo mismo. La frontera con Dinamarca. Parece que mi hermano le queda cerca a Hamburgo. Pero mi hermano compraba la comida, todos los productos, pero mi cuñada la encargada de mueblar. Tenía un cajón así grande, un televisor, antes de los LCD. Así un tele. Un tele grandote. Teníamos videos. ¿Trajiste el tele dentro del avión? No, traje cassé. La época de los cassé. Cassette, con los polis. Estaban haciendo recién. Pero cuenta que los polis te llegaron en tu último tren. No, abrieron el... Es que yo estoy en Miami, Eloy. Me abrieron los bolsos. ¿Te abrieron los bolsos? ¿Te encontraron algo? No, nada. ¿Venía limpio? Después pasé por Ciudad Internacional de nuevo. Yeah. Y me lo pusieron un sello a los bolsos. Está... ¿Cómo se llama? Está tipiado. Está revisado, una cosa así. Entonces no hay problema. Pero... ¿Y el corte velo, quién te lo hicieron en Ámsterdam? Me lo hizo un skinhead. ¿Un skinhead? Los skinheads son los cabezas rapadas que hay en Europa. Ah. ¿Cuáles son los como buenos? Como los neonazis. Neonazis y skinheads que matan a los cabezas negras. A los africanos. A los chilenos nos dicen los sudacas. No, los chilenos entramos como veros por tu casa. Ya, pero cuenta cuando te traí, me lo contaste a mí, ¿te acordáis? Tomé en el avión y me hizo mal. ¿Por qué? Me subió la presión y estaba... ¿Y dónde pusieron la esposa? No, ¿qué esposa? La que venía en el último asiento. No, te entregué la cartera. ¿Entregaste la cartera? Venía con 100 mar... ¿A quién se la había robado? 100.000 marcos. ¿3.000 marcos? 100.000 marcos y 48.000 coronas. ¿Y para qué la devolviste? Porque... para que me ¿Te la... registraron? No, de que me en ese tiempo... Andaba con el ángel, con mi ángel guardián. Este... Con Gazú el de los picapiedras, el marcianito ese. Me dijo, Roberto. Oye. Después me salió un diablito y un ángel. El ángel me decía, entrégalo. Y el otro, ¿entraste a algún supermercado? ¿Entraste caminando a algún supermercado? ¿Caminando? Los gitanos entraban como veros por su casa, Roberto. Están de ahí, igual que en Chile. En todo el mundo los gitanos los dejan. ¿Y los croatas y los serbios son gitanos? Sí, son gitanos. Los húngaros también son gitanos y los búlgaros. Los de Kosovo, los albaneses, los bosnios. No, no los pueden ver a los yugoslavos. Los otros países no los pueden ver a los yugoslavos. Los musulmanes, bosnios. Una tremenda guerra ya. Si quiere... Lo que estaba hablando con el ploro de Rodrigo, lo que estábamos hablando de los barrios rojos de Ámsterdam. Nadia, estaba comentando afuera con Rodrigo los barrios rojos de Ámsterdam, que vi un reportaje de informe especial una vez con Pablo Santiago Pavlovich. El hermano Pedro Pablo, el finado, falleció. Como tenían tarjeta de ingeniero, ejecutivo, abogado, arquitecto, funcionario público, empresario, tenían un tíbet. Si en vez de tomarse un cigarro en el café bar, se fumaban, tomaban un café o un aperitivo y se fumaban un cohete. Y te permitía la marihuana allá, en los barrios rojos. Duty free. Aquí te asaltaron, te robaron toda la plata. Y en mente, en ese tiempo tenía discoteca en Estocolmo. Pero era picante ese gallo, no tenía, era picante, uno era de llena, pero no tenía ni siquiera política ni amenazación por las Casanovas, como los Zúñiga, los de Razzurri. Tampoco, era picante, porque... Y triunfó, bueno, era DJ en todas las discotecas de Estocolmo. ¿El DJ Méndez? DJ Méndez, claro. ¿Tú lo conociste? Sí, bueno. ¿Es bien? Jugaba mal, claro. Una vez, fuimos para verlo. Ah, sí. Estuvo con un festival en primavera. Yo llegué en primavera, después invierno y verano. Pues él dice que estuvo preso. En verano aquí, sí, bueno. ¿Estuvo preso allá? Por los papás eran de la Unidad Popular. Ah. Pero ese fue chico, vaya, bueno. Entonces tenía más capacidad, ¿no? Claro. Había el... Oye, Roberto, ¿y qué país te gustaría haberte quedado en Europa? España o si no Alemania. ¿Y no te quedaste? No, porque me gustaba Alemania, porque mi familia está ahí. ¿Tú piensas que estáis pecando si estáis pecando si te quedas? Pero Roberto, a ver, háblame un poco en alemán. Deutsche Welle, jawohl. Bien, Alemania, por supuesto. El Kaiser. ¿El Kaiser cuánto? Se llama... Kaiserlautern. No, el Kaiser se llama... Por eso dormo. Guillermo primero, segundo. Y los escandinavos son más fríos, son, no sé, son caripas. Pues mi hermano, como ya estaba acomodado en Europa, no estaba, ya hacía, yo no estaba preparado. No fui preparado, si era desordenado. ¿Tú? Y después una vez mi hermano se fue para Argentina, a donde mi hermano, y yo me quedé solo en la casa. Y me dejó 6 kilos a 5 kilos de azúcar. ¿Te acordás, tío Lucho Kraft, esos bolsillos de papel? De ¿no te gustó a ti que te dejara solo? Vendí el azúcar. ¿A cuánto? A 10 coronas. En una luca. No, yeah. El azúcar que me dejó mi mamá en la casa para que comiera. Bueno, cuando llegaste, cuenta cuando llegaste, te subiste al cerro, llegaste, te fuiste al patio y te robaron todo hasta los zapatos. No llegan de mi tía Yola, la finadita. No me hablé de tu tía Yola, si yo sé que murió. Vivo. Que te hable sobre el asalto que le hicieron a Roberto. ¿Cómo le pueden haber robado los zapatos? Se quedó te robaron los zapatos con la micro, anda para allá. O sea, ¿se quedó dormido? Sí. ¿Con curado? Curado, sí. Él lo dice además porque cuando lo invitaban a conversar, y siempre le decía, pobrecito, le invitamos a Luchito, porque está apenado, le invito un día a Luchito. Cuando estemos mejor preparados, podemos invitar a almorzar. Entonces le contaba todo a mi mamá y él le contaba a los amigos. ¿Te caía el café o no, Lucho? Con mi mamá. ¿Ah? ¿Te caía el café conmigo o con mi mamá? No, lo único que ella me ofreció es un pan con huevo. Un pan con huevo. Y la hamburguesa que nos comimos. La paila, eso fue la primera, la paila. Ah, fuimos a la casa de Arlegui. Bueno, fuimos a Arlegui. Tú estás ahí buscando el Fonasa. ¿Te acordás que no? En Arlegui, sí, po. Ahora está el Marilyn, po. En Arlegui, en Viña. Yo, el único café que voy. El único café que voy cuando vas a por Arlegui es lo que era antes que ahora. Pero es que tú no conocís Viña. No. Ya, pero háblame, hablemos de tu asalto. Estoy inquisitivo. ¿Por qué no querés contar tu caída? Oye, si sabes que me está rayando la baba. Cuenta cuando te asaltaron. Te robaron los zapatos. No, amigos, vamos a un corte musical. Llega el domingo, hasta la villa bajando voy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo una zambita siento cantar, y el rajido parece que me dijera ven y baila. Y el rajido parece que me dijera ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto canto y en los domingos del Tucumán. Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andarás? Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Emponchada de niebla fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Bueno, amigos, ahora nos vamos con Karim, que nos trae una poesía. Adelante, Karim. Onda a la tortuga. La tortuga que anduvo tanto tiempo y tanto vio con sus antiguos ojo, la tortuga que comió aceitunas de más profundo de mar. La tortuga que nadó 7 siglos y conoció 7000 primaveras. La tortuga blindada contra el calor y el frío, contra los rayos, las olas. La tortuga amarilla plateada con severos lunares marinos y pie de rapiña. La tortuga se quedó aquí durmiendo y no lo sabe. De tan vieja se fue poniendo dura, dejó de amar las olas y fue rígida como una plancha de plancha. Cerró los ojos que tanto más cielo, tiempo y tierra desafiar y se durmió entre las otras piedras. Oye, Karim, tú nos estabas contando que te van a operar. Cuéntanos de qué y por qué. Me van a operar de trigémino en la clínica Reñaca. Antes era viernes, justo mi mamá me llamó ayer y dijeron que era martes a las 5 de la tarde. ¿Pero por qué te pasó eso? ¿Tenís problemas en los molares? ¿Tiene que ver con los molares? No. Son el neurólogo cirujano. Que me da corriente. Ahora estoy con remedio, me da de repente 1 o 2, más antes me venía 30 corrientes y además ese, la capa me se espina. Quiero que mi mami quiere dejar porque da mucho sueño y me da mucho sueño y además la carbamazepina produce dolor de cabeza y el trigémino también me da mucho dolor. Oye, ¿tienes miedo de porque cabeza? ¿Te van a hacer esa cirugía? ¿Estás asustado? ¿Estás tranquila? No, estoy tranquila. Es que ya yo creo que el lunes me pongo nerviosa. Ahora no estoy nerviosa. Es más, o me pongo nerviosa el mismo mate. Y además hay que estar la última comida a las 9:30. Y hasta que después que me opere y después que pase la anestesia, recién voy a poder comer agua. Ayer hice, como no tengo papá, hice para mi mamá, para un cuje de plátano. ¡Ay, qué rico! Sí, y comimos todo con mi mamá. Y ¿cómo está tu mamá? Bien. ¿No he tenido problemas con ella? Porque antes ustedes pasaban peleando, sí, y ahora se llevan mejor. Sí, con los remedios que estoy ahora. ¿Estás más tranquila de carácter? Más tranquila. Bueno, gracias Karim por tu comentario. Y ahora nos vamos a un corte musical. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Y es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia. Eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento. Como ellos, eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Pájaros que dormían en tu alma. Desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma, pájaros que dormían en tu alma. ¿Qué pasa con la eliminatoria, Roberto? Una pauta musical, estamos grandes, ¿eh? Al tiro, sí. Ya. Bueno, amigos, les habla Roberto Olivares. Vamos a hablar de la eliminatoria del Mundial de la Copa del Mundo Brasil 2014, que el anfitrión es Brasil y que por cuenta de él y por ser sede automáticamente es clasificado. No tiene que jugar al repechaje ni eliminatoria. Hasta el momento, el que va puntero y que ya está listo para la foto es Argentina, que hoy día está viendo buenas noticias y van a jugar un partido amistoso con Guatemala. Lo jugaron a beneficio de Lionel Messi, que está pasando un dolor por su familia. Tiene un hijo enfermo. ¿Qué opinas tú, lo que piensa la gente, que Brasil va a ser eliminado en primera ronda? Es que Brasil, ¿se acuerda del Mundial 98 cuando llegamos después cuál fue el último Mundial? No llegamos a Alemania, tampoco a Corea, Japón, hasta Sudáfrica esperamos, Juanito. Claro. No, porque Brasil puede jugar mal, pero hace el gol y aparece la estrella y el individual no gana. Sí, verdad. ¿Tuviste el partido en Francia, no te ves? Cuando no. Le ganamos a Italia, empezamos con Italia, empezamos con Austria. ¿Y con Argelia? ¿Cuál es el otro? Camerún. Y Bochardot nos cobró una mano y todo eso. Roberto, pero vámonos a la eliminatoria, que es lo que nos interesa. ¿Qué pasa con Chile, que tiene que enfrentar a Venezuela y va a quedar una fecha libre? Así que hay que asegurar frente a Venezuela, ¿o no? Hay que asegurar ganar o ganar, es la consigna. Ya nos dio la mano Argentina, le sacó dos puntos a Ecuador. Uruguay le ganaba por Perú, con Edison Cavani. El otro equipo que ganó, no, a Venezuela le ganó. Perú perdió con ¿quién jugó Perú? Con Colombia. Colombia. Bueno, Colombia ganó y Colombia ya está arriba, está como Argentina, y están ya primero. Van a jugar por jugar, ¿no? Porque ya están clasificados ya. Los dos, a Chile le faltan como 8 puntos, 9 para 8 puntos. O mejor cifra de 3, 6 y 7, dos victorias y un empate. O 8 puntos, un empate y dos victorias, o dos empates y una victoria. La diferencia de goles que pudimos haber hecho más ambos y el arquero, viste, el arquerazo. Y apareció la figura de Alexis de el Celia Pan, que jugó el golazo que se hizo. De pase de Pizarro para Alexis, y Alexis habilitó y entró de cabeza. ¿Qué te parece la actuación de David Pizarro? Buena, porque y él, las declaraciones que hizo fueron bonitas. Estaba contento, alegre de haber vuelto a su patria y haber jugado años que no había llegado. Todavía tenía las vacaciones, pero venía anónimo. No venía como jugador ni como prensa, como artístico. Él se venía a ver a su familia y seguía. Y su señora madre estaba aquí en Chile, se la llevó allá. ¿Tú crees, Roberto, que... ¿Cómo se llama el jugador que estamos hablando? Que Pizarro... ¿Manuel? ¿Miguel Pizarro? David. ¿David Pizarro no vino a Chile porque estaba Bielsa? No, era por Bielsa. No, fue otra cosa, que él estaba haciendo una buena campaña en la Roma y la Roma no lo quiso prestar. Claro. Y ellos no tienen una espada a doble filo, porque o los critica la NFP y los discriminan, o el empresario o el club Roma lo sanciona por no acatar la orden del director técnico para cuidarlo, y se desploma y puede quedar en blanco. Ya, Roberto, entonces ese ha sido tu comentario del día de hoy. Y quiero hablar de actualidad. Lo voy a dejar con Mabel. Actualidad, la última actualidad. No, si deporte, ya estamos en la hora. Ya. El jugador experto Isi esta semana, ¿quién es? Ya, pues sigue terminando. La Mabel es la promotora del show de goles. ¿No te lo oís mal? Ya. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, nos despedimos hasta el próximo sábado. Adiós. Y le mandamos un beso a todos, porque somos súper amorosos. Bueno, amigos. Con este programa de hoy día de hoy bastante dinámico, nos despedimos hasta la próxima semana. La próxima semana es el sábado 22, así que... ¿El día festivo, Juan? No, la subsiguiente, el 29. La que viene después del 22, el 29, ese día es feriado, San Pedro, San Pablo. Así que ese día no vamos a grabar acá en el estudio, pero sí se va a hacer un programa. Sí. Así que con esto nos despedimos. Chao, amigos, y será hasta la próxima semana. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.